Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Concierto histórico empieza hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. En el 2016 los Rolling Stones visitaron Cuba por primera vez, en esa gira también estuvieron en Colombia por primera vez. Y de ese concierto Havana Moon en La Habana estábamos oyendo Jumpin' Jack Flash. Soy Emilio Sánchez, Me acompaña hoy en el sonido Jonathan Saavedra. Son las 8:06. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente. En pocos minutos los saludamos al aire. Este es El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Turno ahora para un clásico de los 80, algo de George Michael. Uno de sus primeros grandes éxitos como solista de 1988, un tema de un álbum ganador del Grammy al Álbum del Año, esto que se llama así, Faith. Thank you.

tiene el sabor de la noche. A esta hora, algo de rock, el señor Rod Stewart con Tonight's the Night en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestro Twitter, @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche. Saludamos a Roberto Amedina, a Arley Bonacera, Carlos Salinas, saludamos a Esther Uribe, Diego Fernando, Laura, saludamos también a todos los que ya han presente. El turno es para esto de 1983, Culture Club con Do You Really Wanna Hurt Me. Give me time to realize my crime. Let me love and steal. Can I be real? Turning left, turning right,